Bienvenido a Cine Catastrófico. Bienvenidos al podcast número 2 de Cine Catastrófico. Hoy vamos a reseñar, redoble de tambores, por favor. Ya, dejémoslo de tonterías, por favor, ¿eh? Que suficiente ya he tenido para ver esta peliculita. Un clásico, sí señor, lo que todo el mundo esperaba, The Room. ¿Y de qué va The Room? Es difícil de definir esta película, ¿no?, dentro del cine. O no, o quizá no es tan difícil, ni tan torpe, ni quizás tan mala, como se dice que ha sido. Porque claro, si nos ponemos a analizar The Room, no muy seriamente, encontraremos que, pues bueno, tiene ciertas similitudes con el cine de televisión, o lo más conocido como telefilms, porque el guión es totalmente de un telefilm, o sea que no tiene nada de extraño ni de malo, porque en fin, esta es la mierda que nos comemos todos los días en televisión. Todos los días en televisión nos ponen The Room, pero con otro título. No nos hace Tommy Wiseau, pero bueno, están un poco más elaborados, ¿no?, para entretener al público. The Room, ¿qué tiene de especial esta película? Pues eso, a Tommy Wiseau. ¿Y quién coño es Tommy Wiseau? Buena pregunta, porque a día de hoy, en 2018, todavía no se sabe quién es Tommy Wiseau. Se especula que puede ser un marciano. Pero bueno, teorías. Dejemos que especulen los especuladores. Nosotros vamos a reseñar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hasta este momento de la película de Tommy Wiseau, The Room. Pues bueno, todo viene un poco tirando para atrás en la historia, a raíz de vídeos de YouTube de gente que reseñaba películas, como por ejemplo citando al crítico a la nostalgia, que es el más conocido entre los youtubers que hacen reseñas de películas malas. Este fue, creo, que la primera persona que trajo a YouTube a esta curiosa película. Y bueno, de aquí surgió un poco todo, ¿no? Un poco la curiosidad de decir, hostia, pues a ver si es tan mala como la pintan. Porque claro, es mala, pero te echas unas risas. Eso sí, están aseguradas. Las risas te las pegas seguro. Entonces, claro, me puse a investigar un poquito por internet. A ver, qué era The Room. Por aquel entonces que la descubrí, pues básicamente me parece que fue en 2014, hace 4 años, un poquito más. Y apenas había información, ¿no?, sobre esta película, porque claro, el cine cutre se estaba abriendo paso en internet, pero bueno, todavía no tenía ese público que ha generado hasta ahora, un público de culto ya y un ejército de fans ansiosos por ver algo de Tommy Wiseau, el gran maestro, el gran genio del cine malo, el Orson Welles del cine malo, como la han llegado a llamar. Pero os voy a decir una cosa, yo esta película no la conocí en 2014. Si tenéis memoria visual, mejor dicho, y habéis vivido en España, sabréis de sobra que esta película, y esto es verídico, vino a España y se colgaron cartelones gigantes, de estos que van en las fachadas de los edificios, que ya están prohibidos, pero iban pegados cartelones gigantes anunciando The Room. Os lo juro, eso se quedó grabado en mi retina. Imaginaos, pues vais un día por la noche por vuestra avenida o por vuestra calle y veis un cartelón gigante con la cara de un tío muy extraño, porque no sabías ni quién era Tommy Wiseau, y pone ahí en letras ahí como de Photoshop de estas mal puestas, ahí de Room, un thriller psicológico. Tú te quedabas ahí y dices, hostia, este cartel me está dando mal rollo. Es que solo de verlo, yo ahora que me acuerdo, lo estoy visualizando otra vez, me daba mal rollo la primera vez que lo vi. Oh, claro, luego no oías a nadie hablar de la película. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si fracasó en taquilla en Estados Unidos y vino aquí y también fracasaría en taquilla. Aquí ni siquiera hay números, ni siquiera hay anécdotas sobre eso, pero yo os la traigo. Seguro que alguien más lo recuerda. Esto no puede ser coincidencia. Esto es un canal de misterio ahora mismo. Investigadlo. Está en vuestras mentes. Si es que no sois jóvenes, claro. Porque si sois jóvenes, entonces ya apaga y vámonos. No os acordaréis ni de coña. Entonces vamos al meollo, ¿no? Un poquito a destripar la película de Tommy Wiseau. ¿Qué tiene The Room que la hace tan especial? Bueno, es un poco una mezcla de todo, ¿no? Es una iluminación de telefilm, básicamente, sí, es una iluminación de las típicas que vemos en telefilm. Tienen unos encuadres, pues, bueno, sí, de cine, vale, muy bien. Tiene planos, contraplanos, ok, planos generales, pero bueno. Y luego tiene la construcción de los personajes, ¿no? La relación de los personajes entre ellos es una marcianada, porque es como si no fueran humanos, no entienden lo que son realmente las emociones, sobre todo lo digo por el personaje que hace Tommy Wiseau, de hombre de la casa. Es un hombre que trabaja en el banco, según dice su personaje, y que bueno, y tiene a su mujer en su casita y la trata de princesa. Sí, Tommy Wiseau tiene una cabeza así única, ¿no? Es una visión única, sí. Es una visión monotemática, para que me entendáis. Entonces, bueno, para empezar, esta película entra fuerte, ¿vale? Porque ya nos presenta a los personajes. A tres personajes en concreto. Nos presenta a Tommy, nos presenta a Lisa, que es la mujer de Tommy, y a un chico que se llama Denis. Y que bueno, este chico que se llama Denis, en principio, pues tú asumes que puede ser su hijo o su hermano. Pero no, nada de eso. Es su amigo, que vive en el mismo bloque del edificio. Y que, por cierto, si os habéis fijado en el detalle, en la casa de Tommy Wiseau entra cualquiera, a cualquier hora, porque no hace falta llaves. Es como una sitcom en la que siempre está abierta la puerta y puede entrar quien quiera, cuando quiera. Sí, es muy gracioso, ¿no? No sé si fue a propósito, pero queda bastante extraño, por no decir ridículo. Bueno, y el caso es que en esta primera secuencia del cuarto entran estos tres personajes y, claro, el Tommy Wiseau le había traído flores y un vestido rojo a su mujer, y este chico, Denis, le dice: ¡Ah, es verdad, estás muy guapa! Y dice: uy, la otra ya se está poniendo roja. Y dice: bueno, estoy esperando a subir al cuarto para poder probarlo. Y Tommy: venga, sí, vamos arriba. Y el otro: oye, se queda así callado el chiquillo este, el Denny. Y dice: ¿yo puedo subir con vosotros? Y Tommy le mira y dice: tú no. Madre mía. ¿Pero en qué estaba pensando Denny? ¿En qué? Por favor. Bueno, y siguiendo con los momentos más delirantes que puede tener esta película, encontramos la famosa escena, la secuencia de la floristería, que está hecha directamente toda con ADR, ¿vale? O sea, es una voz que han puesto luego en postproducción a los personajes, pero muy mal puesta. Y de repente entra y le ve la dueña de la floristería a Tommy y dice: hombre, Tommy, eres tú. Y dice: con las gafas de sol no te había reconocido. Y dice: pero ¿cómo no habías reconocido al hombre con las gafas de sol, por Dios? Y bueno, le vende las flores y dice: ¡hala, me voy! Y hay un perrito, así rollo Men in Black, en el mostrador. Y le dice: ¡ay, perrito! Le acaricia Tommy y dice: bueno, me voy, ya está. La secuencia más tonta de la película y más graciosa. Luego tenemos también otro momento, otro momentazo. Este momentazo es entre la abuela, Lisa y Danny. Porque momentos antes, en la terraza, había venido una especie de, yo qué sé, un tío con pistola a amenazar a Danny porque no le estaba dando el dinero de la droga que le debía, ¿vale? Porque Danny le había comprado droga y este dice: pues me vas a dar la droga, sí o sí, o me la vas a pagar. Y bueno, y suben y la abuela y Lisa y se encuentra a este hombre allá arriba. El otro se asusta y se va, porque le había visto Tommy Wiseau y había dicho: oye, a este le tengo que pegar una paliza gitana, que luego no se la pega, porque Tommy Wiseau no pega ni Dios. Y bueno, en esta escena del balcón, señores y señores, hay un diálogo, es que tiene que ocupar ya lo que queda de podcast, porque es que quiero leerlo, literalmente. No, es que ni siquiera quiero poner el audio original, quiero leerlo directamente, como lo he leído de los subtítulos, cuando he visto la película. Dice así: Denny: les compré unas drogas, pero ya no tengo más. Lisa: ¿qué tipo de drogas, Denny? Denny: no importa, ya no las tengo. Abuela: ¿no importa? ¿Cómo demonios comenzaste a consumir drogas? ¿Se las estabas dando? ¿O se las estabas vendiendo? Lisa: ¿dónde conociste a este hombre? ¿Qué tipo de drogas consumes? Denny: no es nada de eso. Lisa: ¿qué mierdas te pasa? Denny: solo necesitaba dinero para pagar unas cosas. Lisa: ¿cuánto le debes? Abuela: esa no es la manera de hacer dinero. Lisa: ¿cuánto? Denny: deja de gritarme. Abuela: bueno, ya era hora de que alguien te gritara, por Dios. Un hombre como ese, ¿dónde demonios lo conociste? Denny. No importa. Abuela. Claro que importa. Un hombre te apunta con un arma, casi te mata, ¿y esperas que lo olvide? Denny. No eres mi puta madre. Abuela. ¡Escúchame, imbécil! Lisa. No, no. Abuela. Más vale que alguien haga algo sobre esto. Lisa. Todo está bien. Acto seguido, entra en escena Tommy, como si fuera el salvador, ¿no? La figura paternal. Y dice, no, no, no, Denny, no la deberías haber hecho. Oh, no, no, no. Y ya está. Y no hace nada más. Y el tío se queda tan ancho. Es que es grande. Es que es grande, el tío es grande. Es grande. Yo creo que es mejor incluso que la de, oh, no le he golpeado, no le he golpeado. I did not hit her, I did not. No, eso es mierda. Comparado con la escena de las drogas, creo que ese diálogo es demencial. ¿Demencial? En serio. Tommy Wiseau, joder. Menuda mente que tiene más perturbada. Uf. Espero que no se me olvide comentar muchas más cosas. Bueno, de hecho, tenemos... Sí, tenemos algo más que comentar. No sé si os habréis fijado los detalles de la película, porque esta película también es de muchos detalles, ¿no? Si os fijáis en la decoración de la casa, tienen como cuadros con cucharas. Sí, como cuadros de cucharas, ¿vale? Pues este detalle se ve que cuando se empezó a hacer viral la película, la gente de América del Norte, cuando iba a ver el reestreno a las salas de cine, se llevaba cucharas de plástico. Y claro, cuando aparecía Tommy Wiseau presentando la película, pues toda la gente le empezaba a lanzar cucharillas de plástico. Ya se convirtió en un fenómeno viral aquello. Bueno, demencial, oye, demencial. Yo creo que estas son de las pocas películas que merece una mención especial. Aunque no tiene nada de especial realmente la película, como ya he dicho. Porque, bueno, como ya sabéis, serie de cine B hay como tropecientos mil títulos. Lo único que tiene especial es quizás la publicidad que ha tenido además. El apoyo de youtubers y quizás pues personas famosas, cómicos de la televisión que le mencioné en algún momento. Y a partir de ahí pues se ha ido formando una bola de nieve. Así que bueno, yo lo digo por si hay algún cineasta por aquí, pues que tenga cuidado. Aunque bueno, si es español, no pasa nada. ¿Vale? Porque nadie se va a enterar. Y poco más, porque el clímax de la película me parece demencial también. El momento en el que Tommy Wiseau descubre que su mujer se está liando con su mejor amigo, que es Greg Sestero. Y claro, y Tommy Wiseau enfurece. Entra en rabia, rabia lupina y uah, se convierte en la masa. Hay un momento muy épico. De ese momento en el que Tommy ya no atiende a ningún racionamiento lógico y empieza a tirar cosas. Sí, empieza a tirar un televisor. Así, rollo lo Hulk de oh, voy a destrozarlo todo, pues ahora cojo la tele y me la cargo. Sin ningún sentido. Tommy, porque cuando te enfadas lo primero que coges es la televisión, ¿verdad? ¿Qué os voy a contar? Pero sí, ya sabéis la mitad de la historia. Pero lo que no sabríais seguro es que esta película llegó a España, que es lo que quería decir en este podcast. Así que la he aprovechado. Sí. Esta película llegó a España. ¿Cómo os quedáis? Pues igual, ¿no? Igual que como habéis venido, porque seguramente la habréis visto en internet y ya está. No hay más misterio. Tommy Wiseau no volverá a ver ninguna película más suya. El siguiente que voy a reseñar es una película española, el siguiente podcast, pues os interesa. Se llama El Ete y el Otro, de Manuel Esteba, de 1983, exacto. Interpretado por los hermanos Calatrava. Eso es un ñordo español. ¿Os reís de Tommy Wiseau? Bueno, no pasa nada. Como ya he dicho en el primer podcast, esto va a ser cine español cutre. Y eso es lo que voy a traeros. Cine español cutre. Del que nadie se atreve a hablar. O bueno, del que a lo mejor muchas personas han visto, pero nadie se atreve a hablar. que también esa es otra. Os espero en el próximo programa. Hasta luego.